Bueno, el origen de esta charla es una convocatoria del Instituto de Filosofía Práctica que analizara el tema que lleva el título de Menviel, sus opiniones y su análisis sobre Teilhard de Chardin y el evolucionismo. Yo voy a hablar desde el punto de vista pura y exclusivamente científico, si bien alguna extrapolación al terreno filosófico va a ser imprescindible. Y el trabajo de Menviel es realmente sorprendente. Yo no lo había leído por más que hace más de 30 y pico de años que me dedico a tratar de leer lo más posible sobre el evolucionismo. Menviel en su libro, que es, acá tengo la fotocopia de él, dice Teilhard de Chardin o la religión de la evolución. Y esto es realmente, van a ver ustedes que él trata de mantenerse dentro del terreno científico, pero esto es absolutamente imposible. Menviel afirma en su libro que Teilhard no era filósofo ni teólogo, sino un científico. Tiene una versión muy benevolente porque le reconoce, ¿no es cierto?, una autoridad y un prestigio científico que nosotros vamos a ver que no es tal. Era un mal científico y es más, era un mentiroso. Menviel dice que su reputación científica debe considerarse excepcional. Quiero aclarar que sus pares, entre los que voy a leer a los antropólogos como Leake, Stephen Gould, no lo juzgaron así. Vamos a ver después, más adelante, lo que opinaba desde el punto de vista científico un premio Nobel de Medicina que prologó uno de sus libros que se llamaba Peter Medawar. Sus cualidades literarias y poéticas sí lo eran, pero las científicas no. Cuando uno analiza una de las obras fundamentales de Teilhard de Chardin, Le Phénomène Humain, el fenómeno humano, Teilhard dice que su obra no es teológica ni metafísica y afirma repetidas veces que quiere proceder como científico, como un experto en las ciencias experimentales. Ahora, yo quiero subrayar una cosa que es importante para que la audiencia medite un poco. En realidad, el evolucionismo es una impostura. Y entiendo por impostura el dar como demostrada científicamente una tesis que está lejos de estar demostrada científicamente a gente que no sabe lo que es una demostración científica. Y acá quiero que ustedes tengan en cuenta, cuando analicemos a Teilhard de Chardin y sus afirmaciones desde el punto de vista científico, si él cumple los criterios, ¿no es cierto?, que debe reunir una investigación científica en el área de las ciencias fácticas, empíricas, racionales. Esto quiero aclararlo bien para que ustedes se den cuenta que esto tiene muy poco que ver con el pensamiento científico de las ciencias experimentales. Primero, el fenómeno tiene que ser observable. Nadie jamás pudo observar el fenómeno de la evolución. Se ha construido esta hipótesis a partir de ciertos datos, ¿no es cierto?, del registro paleontológico. Y en el mejor de los casos, como toda ciencia histórica, puede ser conjetural, pero no tener los criterios de validez de las ciencias fácticos, empíricos, racionales. Por otro lado, el fenómeno no solo tiene que ser observable, sino tiene que ser reproducible. Jamás nadie logró, en ninguna experiencia de laboratorio, ni el más mínimo atisbo de evolución. Y por otro lado, tiene que ser capaz de ser analizable matemáticamente y estadísticamente, cosa que el evolucionismo no lo puede hacer. ¿No es cierto? Entonces, él dice, es importante esto, porque él afirma que quiere proceder como científico, como experto en las ciencias experimentales, y no cumple ninguno de los criterios que acabamos de decir. Lo notable es de Teilhard de Chardin es que a partir del fenómeno de la evolución, que no sabemos dónde lo ve científicamente, quiere extenderlo para obtener una visión del todo, Y acá entramos en el cientificismo, es decir, extendiendo sus interpretaciones a toda la biosfera y al orden cósmico. Es decir, trata de hacer filosofía de la naturaleza, de la física, aunque al final es interesante que reconoce la falla de tal tesis y dice: yo siento como si la exploración de la Tierra no aporta ninguna ley, no permite encontrar ninguna salida a las cuestiones fundamentales de la vida. Con esto yo digo, confesión de parte, renuevo de premios. Teilhard sostiene que el evolucionismo, el transformismo de una especie a otra, y lo acepta de por sí, y afirma que la existencia del evolucionismo en todo el orden cósmico. Entonces él sostiene que de las partículas del átomo, es decir, electrones, positrones, neutrones, quarks, etcétera, etcétera, se pasa al átomo. Del átomo a la molécula, de la micromolécula a la gran molécula, de esta al virus, del virus a la célula, de la célula a los protozoarios, de estos al hombre, a través de todas las ramificaciones del árbol de la vida, del hombre a la planetización humana y de esta a la pleronización de Cristo. Es decir, un proceso total de cosmogénesis, biogénesis, noogénesis y cristogénesis. Es decir, como ustedes ven, a pesar de sostener que es una obra escrita con criterio científico, lleva una implicancia filosófica y teológica importante. Ahora, él, de toda esta secuencia, que es desde cierto punto de vista racional, no existe absolutamente ninguna prueba científica. Por ejemplo, si ustedes mezclan los elementos constitutivos, ¿no es cierto?, de un ácido, de un aminoácido, que es el integrante fundamental de las proteínas, lo mezclan en un tubo de ensayo y tratan de sintetizar solo un aminoácido, ¿no es cierto?, ni hablemos de una proteína, es imposible. Hay un famoso experimento de Miller que no se pudo reproducir, es decir, hay una cantidad de afirmaciones que no tienen el más mínimo sostén experimental. Y por lo tanto, no son científicas. Entonces hay un evolucionista, que cita Menviel muy atinadamente, que dice que si las especies actuales son estables, es decir, no hemos visto ninguna evolución, dice, pero no lo han sido siempre. ¿Y en base a qué científicamente sostienen que no lo han sido siempre? Entonces, ¿por qué dicen esto? Y acá está la clave. De lo contrario, dice, habría que recurrir a un creador para explicar la aparición de los seres vivos. Como el creacionismo es anticientífico, ya vamos a ver que esto desde el punto de vista filosófico es un absurdo. El creacionismo no es absolutamente nada anticientífico. Es más, que haya un creador que mete orden, ¿no es cierto?, y además nos ha dotado la capacidad a nosotros de tener el intelecto que nos permite leer el logos en las cosas, no tiene nada de anticientífico. Ahora, entonces este hombre dice, como el creacionismo es anticientífico, por lo tanto la transformación de las especies es un hecho. Fíjense ustedes la forma de racionar. Por supuesto que esta gente acepta que la evolución es un hecho que se impone, pero dice su mecanismo permanece incierto. Entonces, ustedes fíjense las vaguedades y lo insostenible que es los criterios científicos en los que se basa. Por supuesto que esta evolución sea un hecho es uno de los postulados dogmáticos del padre Teilhard de Chardin. Es decir, le resulta más fácil aceptar el dogma de la evolución, que no tiene ninguna prueba, a aceptar el dogma de la creación por la fe. Entonces él sigue esta secuencia y en este libro, en un libro que se llama La aparición del hombre, Semni sostiene que el nombre nace del mono, que es el sinantropo, luego del hombre Neanderthal y luego el homo sapiens. Ya vamos a ver estas cosas, pero ya les digo una cosa, cuando uno reconoce al hombre de Neandertal como antecesor del Homo sapiens, está cometiendo un error paleontológico serio, porque el hombre de Neandertal es perfectamente Homo sapiens, no es el antecesor. presenta ciertas deformaciones esqueléticas debido a probables enfermedades reumáticas. Al comienzo de la charla, yo dije que era un mal científico y cuando no, un mentiroso. Vamos a ver en base a qué digo esto. Vamos a hablar del hombre de Piltdown. Sé que para mucha parte de la audiencia esto puede ser conocido. En 1908, un abogado inglés aficionado a la paleontología, llamado Charles Dodson, encuentra en sus excavaciones en la región de Piltdown, en el sur de Inglaterra, un hueso que identifica como perteneciente a la región parietal, que es esta, del cráneo de un hombre. Continuó sus exploraciones y en 1911 descubre un pedazo más grande perteneciente a la región frontal. Bueno, después se entusiasman con estos descubrimientos, se unen otros paleontólogos, encuentran un pedazo de un hueso occipital y entonces decide incorporar al equipo este de investigación de estos huesos encontrados a un aficionado, al aficionado. Va bien la palabra, la paleontología que se encontraba realizando estudios en el colegio de Hastings, Teilhard de Chardin. Es este mismo Teilhard de Chardin quien en 1913 descubre un diente que uno de los paleontólogos que estaba en el grupo va a atribuir a la mandíbula. Ahora, lo que es evidente cuando se analizan con objetividad es que los huesos del cráneo son indudablemente humanos. La mandíbula era muy parecida a la de un chimpancé y el canino encontrado por Teilhard se parecía mucho más al de un mono que el de un hombre. Dice que a pesar de todo esto, el jefe del equipo paleontológico lo atribuye a un mismo individuo, al que se consideró el eslabón perdido de la cadena evolutiva del hombre al mono. Y se llamó Eoanthropus, ¿no es cierto? Y Teilhard de Chardin lo cita en el año 1948, afirmando que es uno de los antecesores importantes del hombre. Y estuvieron estos restos fósiles hasta el año 1958, expuestos en el Museo Británico como un ejemplo típico del antecesor del hombre a partir de los monos. 40 años más tarde, se hicieron una serie de estudios sobre estos huesos por un antropólogo de Oxford llamado Weiner. ¿Cuál es la conclusión? Que estos huesos pertenecían, los huesos del cráneo pertenecían a un hombre contemporáneo, que la mandíbula era de un mono grande moderno, que estos huesos fueron teñidos artificialmente con dicromato de potasio para darle aspecto de viejos. Que estas mismas piezas y el desgaste de los dientes, uno de los que encontró Teilhard de Chardin, había sido hecho con una lima de hierro. Las piezas habían sido datadas como muy antiguas por habérselas encontrado en un mismo nivel geológico que unos huesos de mamíferos muy antiguos. Pero se pudo demostrar que estos restos fósiles de animales antiguos, por extrapolación decir que los huesos semejantes a los del hombre eran antiguos, uno provenía de un hipopótamo de la isla de Malta, el otro de un elefante primitivo, todo era falso en el hombre de Piltdown. Y Teilhard de Chardin jugó un rol importante. Esto para desmitificar su nivel científico. Lo que es muy interesante, ¿no es cierto?, es que Teilhard de Chardin va a participar activamente en otra. Por eso yo estoy haciendo, como ustedes ven, un análisis de Teilhard de Chardin pura y exclusivamente desde el punto de vista de la evolución. La cuestión que en la década del 30 se realizan una serie de excavaciones en la región de China, donde se hallan teóricamente una serie de huesos que pertenecían a un supuesto antecesor del hombre, un intermediario entre el mono y el hombre, que fue llamado después el hombre de Pekín o Homo pekinensis. Bueno, Teilhard de Chardin, por de pronto, empieza diciendo que el estudio de los estratos de Chubutín, donde es la región de esto, permiten una buena datación cronológica y que por lo tanto está seguro de que el hombre de Chubutín tiene una antigüedad de 600.000 años. Bueno, ahí comete el primer error científico, porque comete errores en el análisis de los estratos geológicos, atribuyendo a los estratos de China las mismas características que los estratos de Europa. Y esto no puede hacerse así, ya que hay diferencias sustanciales en la misma edad geológica entre las dos regiones. Primer error. Científico estamos hablando, ¿eh? Hay un antropólogo chino que en 1962 muestra que, además, que muchos de los tipos de fauna que aparecieron en China juntamente con los fósiles humanos no pertenecen a la misma época geológica que se atribuye a ese estrato en Europa. De manera que confirma esto de que no puede decirse que tenga esos huesos una antigüedad de 600.000 años, ¿no? Ahora, es interesante porque en los artículos científicos que él escribe puede llegar a contradecirse en una misma página. Fíjense ustedes, en 1930, en una revue de Questions Scientifiques, él escribe, dice que al comienzo de la página 90 dice: a despecho del desarrollo avanzado del cerebro, del Homo pekinensis, de este hombre, y a la mitad de la página siguiente, más abajo, dice: de suerte que ni la capacidad craneana, probablemente débil, dadas las dimensiones relativamente pequeñas del cráneo, ni el detalle de las impresiones del cerebro son conocidos. Ustedes se dan cuenta, en la misma página se contradice, ¿me entienden? Un hecho que es muy interesante, vamos a resumir, porque sobre el Homo pekinense se podría escribir se podría escribir un tratado, pero lo que es importante es que además se encuentran en el mismo yacimiento, ¿no es cierto?, huesos occipitales. Los huesos occipitales todos presentan como si fuera un hachazo en el medio del hueso. Yo voy a tratar de resumirlo y eventualmente cualquiera de ustedes puede conectarse después a través de mail. Voy a resumir lo de esto. Primero, de ese esqueleto, y acá viene una de las cosas más serias, de esos esqueletos de ese hombre hallados en el año, en la década del 30, ¿no es cierto?, no existe ningún hueso. No se tomaron fotografías. Solo hay dibujos de los participantes en la expedición y algunos moldes de yeso. ¿Qué pasó con los huesos? Se perdieron. Dicen que ellos los mandaron, temiendo el ataque de los japoneses y la pérdida, lo mandaron en un buque a Estados Unidos y que tal vez el buque se hundió por el ataque de los japoneses en el Pacífico. Otros mucho más mal pensados dicen que llegaron a Estados Unidos y que lo vieron unos antropólogos y paleontólogos y dijeron: mejor escondámoslo porque esto es un macanazo grande como una casa. Así que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se ha analizado a fondo de esto, las conclusiones son que se encontraron huesos pertenecientes a hombres casi iguales a los contemporáneos, Homo sapiens, y además un grupo de huesos, ¿me entienden?, de monos. Y se sabe que los chinos hasta el día de hoy se comen los monos. Entonces, en realidad, esa cueva era un banquete y todo es falso también ahí en Pekín. Dos de las participaciones de Teilhard de Chardin en la investigación científica paleontológica que demuestran su calidad despreciable como científico, porque comete errores o miente a designio para poder justificar sus hipótesis. Para corroborar este juicio tan lapidario sobre Teilhard de Chardin, yo me voy a basar, aparte de las críticas que han hecho los otros científicos que han demostrado los errores de sus estudios paleontológicos, me voy a basar en un premio Nobel de Medicina, Peter Medawar, Peter Medawar, que fue premio Nobel de Medicina y que vive en Londres, ¿no es cierto? El cual hace un prólogo a la traducción al inglés del fenómeno humano. Es interesante una anécdota, y después vamos a ver lo que dice Peter Medawar desde el punto de vista científico y sobre esta obra del fenómeno humano. Un gran periodista francés, ¿no es cierto?, se entera de este prólogo en el fenómeno humano de Peter Medawar, donde hace una crítica furibunda desde el punto de vista científico al trabajo este, y quiere que se publique esto en Francia, traducirlo al prólogo este para terminar con la hegemonía del pensamiento teilhardiano, ¿no es cierto?, en los círculos católicos y en los círculos marxistas, porque hay cantidad de teólogos católicos, ¿no es cierto?, que estaban chochos con Teilhard de Chardin. Entre ellos algunos nombres inobjetables, pero entonces él es interesante porque este periodista Jean-François Revel, cuando él va a Francia no logra que nadie le publique la traducción del prólogo de este científico que critica a Teilhard de Chardin. Acá tengo la copia también al que le interese del análisis que hace este Peter Medawar. Entonces Peter Medawar comienza con unas citas del libro. Fíjense que estamos hablando de un libro que Teilhard de Chardin dice que es una obra exclusivamente científica. Miren las frases que extrae un verdadero científico. Todo no sucede continuamente en todo momento en el universo. No hay cumbres sin abismos. La vida nace y se propaga por sí misma como una pulsión solitaria. En un último análisis, la mejor garantía de que un hecho o cosa debería suceder es que nos aparezca como vitalmente necesaria. Mire, sigamos, ¿no? Muchos afirmaron, dice, que era un libro de una gran profundidad y altamente significativo. Muchos ante su publicación lo declararon el libro del año. He aquí que la mayor parte del libro es un sinsentido adornado con soberbia metafísica. Esto dice un científico. Expresa argumentos muy débiles, abominablemente expresados, ¿no es cierto? Y realmente tiene una forma habitual y sistemática de hacer trampa con las palabras. Y el hecho más grave, dice Peter Medawar, es que él afirma que hay que leerlo no como un sistema metafísico, sino pura y simplemente como un tratado científico hecho sin remordimientos y con una lógica inevitable. Eso dice Teilhard de Chardin. Entonces, Peter Medawar dice, pero si usted dice todo esto, ¿cómo dice semejantes sandeces? Dice, si no hubiera afinidad entre los átomos cuando se unen en moléculas, sería imposible la aparición del amor, dice Teilhard de Chardin. que alcanza su forma más alta con nosotros en su forma humanizada, pero sobre todo la conciencia no es nueva. Por lo tanto, dice Teilhard de Chardin, nosotros nos vemos obligados lógicamente a asumir la existencia de una forma rudimentaria, de una suerte de psiquis en todo corpúsculo, aún en las moléculas, en base al hecho cierto de la individuación en nuestro planeta, una cierta masa de conciencia estaba originariamente aprisionada en la materia de la Tierra. Bueno, ustedes ven primero el grado de confusión, de ideas pegadas unas con las otras, ninguna base ni demostración científica, no hay una cita al pie donde dice esto fue probado en tal trabajo científico, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Me entienden? Y las conclusiones de este premio Nobel. Dice, tiene un espíritu anticientífico, Teilhard de Chardin, aunque fue escrito por un científico, lo que le da un peso y una autoridad, pero no capta lo que hace a un argumento algo lógico. ¿Y qué es lo que al argumento lo transforma en una prueba? Y ni siquiera respeta la decencia común a todo escrito científico. Está escrito casi todo en un estilo ininteligible, y esto se construye dando a primera vista la idea de profundidad. Hay varios dentro de la Iglesia de Roma que hacen lo mismo, ¿no? Tiene pensamientos, dice, tan maravillosamente profundos que me cuesta seguirlos. Ahora, lo interesante es que esto mismo va a opinar sobre este libro nada menos que Julian Huxley, que era un gran admirador del evolucionismo y de él. Dicen que en el fondo le parece bárbaro, pero que no entiende muy bien qué es lo que quiere decir. Fíjense la frase final con la que termina el prólogo este premio Nobel de Medicina. Me he sentido molesto, por momentos desesperado al leer y estudiar el fenómeno humano. Es increíble la credulidad de la gente que se ha dejado atrapar por esta bolsa de trampas explicable solo porque desean ser engañados. Premio Nobel de Medicina, científico, ha hecho trabajos importantísimos en el área de la inmunología. Pero lo increíble de todo esto es las consecuencias teóricamente de Teilhard de Chardin a lo que lo ha llevado toda esta teoría, ¿no? Fíjense ustedes lo que escribe en el fenómeno espiritual. Dice, la humanidad ha llegado al punto biológico en que es necesario o bien perder toda confianza en el universo, o bien resueltamente adorarlo. Fíjense esto. Es necesario que las religiones se transformen en la medida de esta necesidad nueva. El tiempo ha pasado en que Dios podía imponérsenos a nosotros desde afuera simplemente como un amo y un propietario. El mundo no se arrodillará de aquí en adelante, sino frente al centro orgánico de su evolución. Pero la cosa va de mal en peor. Y perdón que me voy a extender al citar, al leer los párrafos de él, de las conclusiones que saca del evolucionismo, porque son tremendas. Dice que existe una forma de alma común, un alma humana común, que es la que va a llevar a las bases posibles de un credo humano común. Si esto le suena muy actualizado, no es un producto de la casualidad. Y dice que hay que encontrar una fe renovada en el progreso humano. Ahora, hay una cosa que yo siempre he dicho, que un verdadero evolucionista que sea coherente, ya que se basa en la selección natural, la supervivencia de más apto, no podría ser médico, porque en el fondo yo al curar a los enfermos estoy curando a los menos aptos y por lo tanto estoy frenando la evolución. Fíjense lo que van a escuchar de Teilhard de Chardin. A mí me espantó, yo esto lo desconocía. Dice que dice que hay que usar la biología y la fisiología no sólo para dominar científicamente las enfermedades y los fenómenos contra evolución, esterilidad. Dice que minan el acrecentamiento de la noesfera. Claro, lógico, si hay esterilidad no aumenta la masa de seres vivos, dice. Sino crear por medios diversos, selección, control de sexos, amor, acción de hormonas, higiene, etcétera, un tipo humano superior. Si la eugenesia con sus más claras letras. Entonces dice, ¿cuál debe ser la actitud de fondo que se debe adoptar con los grupos étnicos raciales detenidos o decisivamente poco progresivos por el ala en marcha de la humanidad? La Tierra es una superficie cerrada y limitada, dice. ¿Cómo hay que juzgar los esfuerzos que multiplicamos para salvar en los hospitales de toda clase, de todas clases, lo que no es con frecuencia sino un desecho de vida? Miren lo que dice. Algo profundamente bello y verdadero, quiero decir, la fe en el valor irreemplazable y en los recursos imprevisibles contenidos en cada elemento personal, se esconde evidentemente bajo la obstinación de sacrificarlo todo para salvar una existencia humana. Miren ustedes lo que dice, ¿no? Pero esta solicitud del hombre para su prójimo individual, ¿no debería equilibrarse con una pasión más alta, naciendo de la fe en esta otra personalidad superior que es la que esperamos del éxito terrestre de nuestra evolución? ¿Hasta qué punto el desarrollo del fuerte no debe primar sobre la conservación del débil? ¿Cómo conciliar en un máximo de eficiencia el cuidado que hay que prodigar a los heridos con las necesidades superiores del ataque? ¿En qué consiste la verdadera caridad? Fíjense cómo, a dónde lo ha llevado su pseudocientificismo y su confusión teológica y demás, es decir, a ser un partidario de la eugenesia y de la eutanasia. Nada más.